Voces en Fuga presenta Pócima Estéreo. Al fin lo conseguí. Años y años de investigación, horas y horas de música han dado frutos. La tengo, aquí está, la fórmula perfecta. Solamente necesito una pizca de duende, una grulla hecha de partituras, media tacita de azúcar, un riff de guitarra, 3/4 de agudo, 10 cucharas de rebeldía, o tal vez un poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? Así, ritmo, melodía, armonía y silencio. ...147 días después, luego de un largo trayecto, idas y venidas, subidas y bajadas, libros inconclusos, amores y desamores, depresiones, ansiedades y un poco de tantas cosas que nos han ocurrido, pues resulta que estamos acá de vuelta con todos ustedes y nos causa mucha alegría en realidad. Así que con ustedes nuevamente Voces en Fuga, realmente los hemos extrañado y queremos contarles muchísimas cosas que han pasado en este tiempo, en estos días, algunas cosas que hemos hecho, otras que hemos dejado de hacer. Se viene la temporada 2, así que espérenla con ansias, pero no estoy solo. Está conmigo Hetzael, como siempre. ¿Cómo estás, Hetzi? Hola. Buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que ustedes se encuentren, bueno, acá lo decía Jonah, estamos en esta segunda temporada, estamos regresando. Amores y desamores, ¿verdad? Me quedo rondando esa vaina. Y un poco sí, tristemente aquí donde nos ven. No nos va tan bien, tampoco tan mal. Nos va, básicamente. Así que bueno, andamos en esas, andábamos en otras, ya no andaremos en algunas tantas. Así que bueno, ya nada. Ya no andaremos en unas tantas, dice mientras una lágrima recorre su mejilla. Es que sabía decir esta frase popular, ¿no? Viven porque el aire es gratis. Es una forma de decirlo, ¿cierto? ¿No? Y no se olvidan la cabeza porque tienen pegada al cuerpo, porque si no... Sobre todo eso, lo de tenerla pegada al cuerpo. Eso es algo muy importante. Es algo que hace un tiempo que tuve un... Qué lindo, los buses pasan a estar por mi casa, que da un gusto. Hace un tiempo que tuve un accidente, justo al contrario de unos amigos, que tuve un accidente y llegó un momento en el que no sé qué carajos le pasó a mi cuello, que yo solo sentía que la cabeza se me iba a caer del cuello. Decía, maldita sea, no. ¿Por qué, señora, a mí? Entonces, eso, nada, no sé por qué. Y es que tiene, ¿verdad? Que ver, pero, ¿qué cosa? ¿Lo de los buses? ¿Verdad? Lo que te pasó el accidente también. Ya estamos vacunados también en relación a la primera temporada hasta esta. Ya tenemos el chip completo, así que... Pero el accidente fue justo al final de la segunda temporada, de la primera. Y la vacuna, la primera vacuna me pusieron después. ¿Cómo estábamos vacunados? A ver, yo me había puesto la primera dosis. Tú ya te habías puesto la primera dosis. Ajá. Yo no me había inoculado. Claro, ya tenía el 50% del chip recién. Claro, el lado derecho sería. Ajá. Yo en ese momento pues no tenía ninguna parte del chip, estaba libre de interferencia 5G, pero ahora ya tengo el 100% del chip, aunque ahora dicen que en realidad ya el chip como que se va perdiendo y toca ponerse una dosis, ¿no? Como actualizar el software, ¿no? Como cuando dicen, la base de datos de virus ha sido actualizada. Más o menos así, supongo. Bueno. ¿Pero te falta cuánto tiempo? Me falta toda una vida. Estaría contigo. No, me falta, a ver. Si yo me vacuné. Más bien me sonó a la campaña de invierno. No, por favor. Pégame, para eso pégame. Te juro, pensé que ibas a soltarte ahí. Oye, ¿sabes qué? Me toca vacunarme un día antes de mi cumpleaños, la tercera dosis. ¿Eso es bueno o malo? Espero que no me dé fiebre en mi cumpleaños. Espero muchas cosas de la vida y la vida me la dice no ni miércoles. Entonces, bueno, Leía un no. poema el otro día de Cristina Peri Rossi, esta escritora uruguaya que ganó el premio Cervantes en hace unas 3 semanas. Porque somos noveleros, claro que sí. Ella decía en el poema: lo poco que le pedí a la vida, ese poco me fue negado. Uy, uy, algo así, algo así. Uy, uy, uy, pero fuerte, ¿eh? Fuerte. Groserito estuvo eso. Pero Sí. la vida es así, ¿no? La vida es así. Y la vida es caprichosa. Es como un carnaval. Por eso La hay que vida es vivir una cantando. tómbola. Es una tómbola. Mírala, mírala. La Y la puerta de vida es la Alcalá. vida loca. Hay ¿Cuántas que vivir canciones la vida tenemos con la loca. vida? Creo que un montón. O sea, hoy estaría interesante cómo hacer programas por palabras, ¿no? Pero este programa no es un programa por palabras. Este podcast tiene un fin en específico. ¿Cuál es el fin, Jonah? Además de tratar de Iniciar conquistar con el la mundo. segunda temporada. Ah, bueno, Y además, también. sí, bueno, como les dijimos en el último programa de la primera temporada, que terminamos hablando de nosotros, pues lógicamente tenemos que iniciar la siguiente temporada hablando también de nosotros. Eso Porque básicamente. podemos. Porque lo Porque somos merecemos. nosotros, somos voces en fuga, ustedes no son voces en fuga, así que ya, Exacto. básicamente va por ahí. Porque podemos, porque queremos, nada, le da la gana. Básicamente. Entonces, no, en realidad sí ha habido algunas personas que nos han preguntado qué pasó con el podcast, ya no escucho sus cuentos. Hubo mucha gente que en el final de temporada nos escribió diciendo que escuchar nuestros podcasts les traía paz, les causaba cierta armonía, y eso estuvo muy bonito, ¿no? ¿Cuánto es mucha gente, aparte de nuestras mamacitas? Pues mucha gente para mí son 3, 4. Mucha gente para mi mamá, para mí, aparte de mi mamá. Además, recuerda esa famosa cita bíblica que dice: donde estén más de 3 personas, ahí estaré yo. Ah, aquí estoy yo. La Ahí, de así. Pimpinela con la de la familia. No, Jesucito dijo eso, Ah, así. perdón. Aquí, pensé que hablabas de la de Pimpinela, ¿no? Aquí estoy yo. Esa que le cantan a los hijos, ¿no? Aquí estoy yo. Que no me acuerdo No me exactamente. suena, la verdad, que sí. Pimpinela, aquí estoy yo. Vamos, para que Google. Se llama A Aquí mí estoy me yo. suena. Y dice, cuando sientas miedo, aquí estoy yo. Cuando tengas penas, aquí estoy yo. Si se nubla el cielo en tu corazón, yo tan solo quiero que sepas que aquí estoy yo. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. En el fin del mundo, en cualquier rincón, hijo de mi alma, tú sabes que estoy yo. Y siempre estaré contigo cuando me llame tu corazón, porque no hay nada en el mundo, un amor tan grande como tu amor. Y cuando llegue el día en que la vida nos diga adiós, cuando me haya ido, busca en tu alma, hijo querido, que ahí estoy yo. Bonito, ahí debería venir efecto de aplausos. Ya escuchando la letra, sí me suena que alguna vez debo haber escuchado esa canción. Es un clásico de la música de los papás. Ah, eso viene antes de decirte cualquier vaina de por eso te castigo. Si te pego es por tu Si te bien. pegas por tu. Si te. Esto me duele más a mí que Más a a mí que a ti. ti. Cuando tengas hijos te vas a dar cuenta. Y sabes que esta letra que acabas de leer me recuerda a una tira, a un dibujo de Alberto Montt, Oh. en donde has visto donde él le dibuja a su hija y dibuja un dinosaurio que le representa a él, ¿no? Y la hija le pregunta: ¿me vas a cuidar siempre? Y la tira pasa al siguiente cuadrito, ¿no? Y está como un primer plano del dinosaurio, o sea, de la cabeza del dinosaurio, y se muestra como que, digamos, su cerebro. Y en su cerebro él dice como reflexiona, ¿no? Hace una reflexión más profunda y dice: no, pues no voy a poder cuidarla siempre porque no sé cuánto tiempo vaya a vivir. Y ya sabes, hacia la onda que escribe Alberto Montt, ¿no? Y luego va al siguiente cuadrito y el dinosaurio le dice sí. Después de que en su cerebro ha reflexionado mucho, casi deprimido. Y claro, el dinosaurio al final le dice sí. Oh. Qué triste. Claro que es triste. Es Triste, pero es real. La Sí. vida es cruel, la vida no es fácil. La vida. Oye, no, sí es duro. Estoy un poco negativa, perdón. Hoy estoy Sí, hemos súper, venido súper positiva. súper emocionados. Súper feliz. Oye, no, pero ¿sabes qué? Debe ser porque me quedé súper emocionada luego de ayer ver a Margarita la Stream. So excited. Pero me quitó toda la energía de luego, después de todo. Bueno, pero en fin, ¿sabes qué te iba a decir? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Pero no, sí también. Pero es que sí, pero es que es cruel, pero es cierto. Que uno quisiera tener como que a las personas que quiere como muy cerca siempre. Sí. Y de chiquita pensaba que lo mejor sería que si, que yo tenía mucho miedo que se muriera alguien en mi familia. Y pasara algo, ¿no? Y luego de chiquita pensaba que tal vez si nos fuéramos todos nadie sufriría. Y luego era como, y ahora que lo pienso es muy fuerte, ¿cachas? Porque de niño pensar tener esos miedos está súper fuerte. Es, y Pero ¿y uno... ahora qué piensas sobre eso? O sea, por Ahora tengo ejemplo, una uno de... ansiedad que está... Aparte de eso, pero Aparte, yo por esos traumas. quizás es muy egoísta, pero yo no me da miedo morirme, por ejemplo. ¿Me entiendes? Y no, a ver, esto no va en el sentido. Hablo del hecho de morirte, o sea, No tienes miedo a la muerte. no al hecho previo de que vas a sentir dolor y que quizá vas a tener una enfermedad que te va a hacer sufrir. O sea, eso sin duda que te preocupa, ¿no? Pero el hecho como tal de morirme no me da miedo, ¿viste? Pero Pero la de alguien sí. la muerte de alguien más, de gente así como cercana, como tú dices, eso sí me da miedo, ¿no? A mí de chiquita me daba miedo todo, pero ya no tanto. Pero yo ahora lo tengo mucho más visto, mucho más tranquilo, mucho más manejado, también porque como que he revisado mucho ese tema. Creo que Puede ser. igual, culturalmente, ¿no? También como que nosotros no tenemos esta forma de ver la vida, la vida y la muerte como algo que están entrelazadas, ¿no? Algo que es parte, la vida es parte de la muerte, y a medida que vives, mueres, y a medida que mueres, vives, ¿no? Entonces es como, no lo vemos así, pero es real y está acá y tenemos que convivir con ello. No sé, sí me cuesta menos ahora, de hecho, muchísimo, casi nada, pero de todas maneras, sí, como el pensar en la pérdida de alguien más, ¿no? Como que ahí saltan todos los apegos, todos esos miedos, ¿no? Pero ya no tanto, ¿verdad? La verdad lo tengo mucho más tranquilo ese tema. Por suerte, gracias a Diosito. Pero oye, No, ¿qué estamos dices? acá, luego de dilatar la entrada monumentalmente, como siempre, always, contarles que vamos a hacer esta segunda temporada, vamos a seguir con canciones, pero vamos a cambiar un poco el formato, vamos a hablar un poco más de nosotros, vamos a joder un poco más, vamos a reírnos un poco más, súper divertidos como estos primeros minutos, claro que sí, y además vamos a presentar canciones, porque Vamos queremos a que... hablar más de nosotros. Eso ya es un tanto Sí. preocupante. Always hablamos de nosotros, entonces, always. Entonces, inglés perfectly No, para porque en ya. realidad sí hemos contado cosas en los podcasts que Claro, y sí ahora hemos vamos a hablado hablar. cosas de nosotros que ¿Qué no dice? regularmente no las decimos, creo. Sí. Como no decimos principalmente nuestra identidad secreta. No sabe nadie que son Batman. Y yo soy No. Spider-Man. Claro, o sea, Batman y Spider-Man en este podcast. Y qué ver, estás hablando. Pero en fin, no, en este Pero primer serías que programa, Batman también, porque ahora todo se reduce a eso, ¿no? Batman el de Lego. No lo he visto. Yo tampoco. Pero tiene la cabeza cuadrada y con eso estoy. Dice mucho. ¿Por qué? No sé, tener la cabeza cuadrada está como muy turro, cachas, como, en fin, ¿no? ¿Qué es la cabeza cuadrada? ¿Qué cabeza ¿Sabes que cuadrada? no? Nunca me han resultado atractivas esas películas de Legos y... O A mí comprar Legos, no sé. los Legos me gustan, verlos, armar dos piezas y ya, nada más. Y ver las películas de Legos, no. Ver películas de dibujitos, básicamente, no. Entonces, Eso sí, es muy pero tienes raro. una cultura sobre las películas animadas, digamos. No, tengo agricultura sobre las películas animadas. En realidad no me gusta, o sea, mucho. O sea, sí cacho, ¿no? Vos sabes que sí cacho. Pero no, no así como me saca alguien el tema del estudio Ghibli. Y yo cacho el estudio Ghibli. Pero no he visto, ¿me entiendes? Las pelis. Entonces sí es como, para mí es como un tema complejo porque tengo un rechazo, un prejuicio que lo estoy tratando en terapia, ¿sabes? Sí, yo hablo hablo con mi psicóloga con profunda preocupación de por qué yo tengo un prejuicio acerca de las cosas, de la gente, de las películas. Es algo que lo estoy tratando en terapia y es un tema serio. Espero no poder resolverlo, pero que sepan que se está tratando, ¿no? Así que les estaremos informando en podcasts posteriores. Pero a todo el mundo le importa, obviamente. Entonces, es de preocupación nacional. Bueno, es una cosa importante esa. Tampoco creo que hay que desmerecerlo igual. No, no, no, por supuesto. No porque me lo esté pasando a mí es menos importante que le esté pasando a Exacto. J Balvin, que tenga ansiedad, ¿cachas? Es como, O ¿por a qué? la gente que nos está escuchando, de hecho, o sea. No, de hecho, ya, yo lo estaba diciendo de joda, pero sí. A veces uno piensa que tiene prejuicios. Porque sí, y es que yo soy así, pero es que no, hay que admitirlos y ponerles nombre, pero son prejuicios, o sea, son prejuicios. Y todos tenemos prejuicios, ahora hay que saber de dónde vienen, ¿no? Porque cuando ya esos prejuicios se convierten en cosas dañinas o en cosas que camuflan, no sé, xenofobia, homofobia, todas estas vainas, entonces ya ahí estamos en un problema, ¿no? O Exacto. cachar que de pronto viene de alguna vaina que te hiciste muy desconfiado o que tienes alguna ansiedad y no cachabas, porque hay gente que no cacha, pero tiene un montón de estas cosas, de estos temas que son sintomáticos, ¿no? Al final del día. Y creo que hay algo que no hay que despistarse. Por supuesto que es un tema complejo, por supuesto que no hay acceso para todos a salud mental, pero creo que es una cosa de la que hay que hablar y que hay que desmitificarle mucho y que hay cosas que también nos pueden ser sintomáticas, no como temas, o sea, como algo ineludible o algo que de verdad ya tienes esto, de verdad eres tal o tienes tu diagnóstico de este, no. Pero sí algo que hay como que cachar, que a veces uno no asocia y que tal vez sí tienen que ver, ¿no? Y que tal vez tienen un origen mucho más profundo del que pensamos. Entonces, por ahí creo que hay que prestarse más atención a uno mismo. Sí, exacto. Sobre todo lo último que tú dices me parece muy, muy importante, ¿no? Sí hay que prestarse más atención a uno mismo, porque a veces te descuidas mucho y luego no consigues explicar muchas situaciones que te están sucediendo alrededor, ¿no? Sí. Exacto. Y como este Y así programa empezamos, va a así cambiar de empezamos este nombre, podcast. se va a llamar Voces en Divagación o alguna cosa así. Voces Divagando. divagando o sea, no hay así. Pero, vamos a hablar de algo. O sea, está chévere igual, porque es súper loco cómo hemos cambiado, ¿no? Nosotros nos conocemos desde el Desde año el 2014. 2014. ¿Cuánto es 2014 más? 7 años. ¿No? Perdón, me cuestión, voy un poco lento. Y 7 años después estamos aquí haciendo un podcast. Justo ahí le decía a un amigo, me decía, oye, ¿pero qué onda con el podcast? Y decía, oye, pues que estamos haciendo un podcast con un pano. Y que le conocí en un medio deportivo. Y que luego nos hicimos panas haciendo el programa de radio. Y que luego nos hicimos panas, más que nada que en el programa de radio siento yo, no sé, tú me dirás también, pero siento yo que era de camino a tomar el bus, nos hacíamos horas conversando y eran 3 cuadras, ¿cacha? O sea, no era la cosa tan lejos. Y sí nos demorábamos un montón, solo en salir y quedarnos conversando y en reírnos y en no pisar las líneas de los adoquines, ¿no? O en pisar todas las hojas secas que había por esa calle. Entonces, como que fue algo muy chévere, fue algo como que no estaba planeado y que luego, pues, hizo que esas caminatas hacia la parada del bus se convirtieran en ir a ver pelis, que yo muy rara vez voy a ver pelis, no me gusta mucho, bueno, también sería porque no es que íbamos al cine, ¿no? Sino como que íbamos a ver estas pelis en una cinemateca, ¿no? O en horas y horas y horas conversando temas súper random y que luego también esas horas y horas divagando y conversando temas súper random nos trajeron acá. Son 7 años después de mucha, mucha información. Ahí estuvo bonito todo. Me trajiste muchas imágenes en realidad, y sí. También comparto que ese. A ver, cuando empezamos a hacer el programa de radio y esas caminatas que eran muy bonitas, la verdad, sí. Y entrar a la tiendita y seguíamos caminando y conversando, igual divagando full, porque hemos sido, sí, siempre creo. Y nada, pues, me trajiste muchas imágenes y creo que va por ahí, ¿no? Son 7 años que ya nos conocemos un... Sí. Y... Fijo, se rompió algún cristal por ahí. En 7 años algún de mala momento. suerte, así. Pero ves que fue importante no pisar las líneas de los adoquines. ¿Ves por qué no quería pisar? Oye, pero es que es súper loco, ¿no? Porque, o sea, es como que no tienes como la oportunidad siempre de mantener conversaciones con alguien por full tiempo y como de cualquier vaina, así. Temas muy, muy random y temas a veces muy ñoños o temas no tan ñoños, temas estúpidos, ¿no? Y como que conversar Sabes que de siempre me tonteras, acuerdo así. de. Me acuerdo que una vez, un día de esos, no sé si tú lo tienes en tu memoria, pero tomamos bus. Estábamos hablando cualquier cosa de música, creo, y riéndonos sobre cosas del amor, me acuerdo alguna cosa, y estaba una señora como, no sé si era atrás de nosotros o delante, y se reía también, ¿no? Y como nosotros siempre nos desviamos de cualquier cosa, luego empezamos a hablar de política. Y entonces fue cuando la señora frunció el ceño y fue como, chuta, ya bájenos de estos tipos de aquí que por poco y me están incomodando. Entonces siempre tengo yo. Es uno de Y, los momentos que siempre recuerdo. además siempre pesimista, ¿no? Así como, ah, Ah. sí, dale, una miércoles, o sea, y más que análisis era una queja constante, ¿cachas? Sí. O sea, como La... siempre. Exacto, como una cosa así súper negativa, así como, ah, sí, pero a la Porque sí. final va a Porque ir si la mal. gente cree que nos hemos vuelto negativos con el pasar de los años, permítannos decirles que no. Ya éramos negativos. Tal vez se ha empeorado un poco, ¿no? O sea, tal vez el cuadro se ha agravado. Es como un tema ya que requiere tal vez tratamiento psiquiátrico. No es un asunto ya profundo. Pero es parte de nosotros, parte de nuestro flow salvaje. Me río porque puede ser cierto y debe ser cierto en realidad. Ya estamos tratamiento así, pero de psiquiátrico. Puede ser, ¿sabes qué? No le pregunté a la psicóloga, le voy a decir, oye, usted cree que tal vez me dio mal pegar una pastilla de algo. Aunque sea un placebo, así como para sentirme menos negativa, ¿no? Y, no sé. O cambiará de Así pronto con la puede. tercera dosis de la vacuna. Tal vez, No sí. creo. Igual sí, ¿no? Igual es lo que me hace falta, sí. Me faltan vacunas. Oye, por eso será que somos malos para, no sé tú. Bueno, Pero cuando yo yo converso contigo, tú sí me no. logras levantar el ánimo en muchas ocasiones, ¿me entiendes? Pero con otra gente como que te cuenta sus cosas y uno es como, Ya no, cállese no así. consigue la forma, si no consigue la forma de decirte que las cosas van a mejorar. Sí. Y es como loco que tu vida es más trágica que la mía, por poco. Uno piensa como. No, pero sí te ha pasado con gente que de verdad puedes estar de buen ánimo, de mal ánimo y tal. Pero no te nace escucharle tampoco. O sea, no te lo digo en mal plan. Porque yo trato de, con alguien que no me nace, ni siquiera salgo, ni siquiera. Pero hay gente con la que no simplemente no tienes, no haces clic, ¿no? Y tampoco como tú dices, tampoco es que puedes, te nace decirle como, sí, todo está bien, nunca cambies, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, porque primero. Te cuentan y uno piensa, no sé si te pasa, pero te cuentan y uno piensa, no va a salir bien esto. O sea, va a ir mal. Y segundo, uno es como, chucha, no hay como buena onda para decirle, sabe que va a ir bien, o sea, siento que más que mentirles a ellos, me miento yo. ¿Cacha? Sí, totalmente. Pero yo te digo con gente que a uno sí le tiene cierto aprecio, ¿no? Ah, Es ya. como personas, no cualquier desconocido que en el bus te encuentre y te empieza a contar los problemas, ¿no? Ah, no, Sino no. alguien que sí es cercana y te cuenta cosas y uno es como que a veces este negativismo, ¿no? O esta visión que tenemos es como, chuta, ¿y ahora qué le digo? Sí. Aunque yo creo, no sé qué piensas tú, pero yo creo, el otro día un pana me dijo, yo llegué y estaba ya ellos reunidos, tres panas, y me decían como, oye. Sí, cachan que cambió como la fula onda que cuando llegaste tú, y yo sí, no sé, no cacho. Y luego me dice como, puta, es que por qué, o sea, como me dijo como, Claro, la gente está siempre viéndole el lado positivo y dice como, perdón, si yo soy un Excuse ser, me. ajá, excuse me, yo soy un ser de oscuridad, o sea, ¿dónde? ¿Dónde me está viendo a mí? ¿Dónde? No sé, se me hizo súper raro igual. Entonces me sentí un poco de esas positivistas tóxicas, no positivistas tóxicas, porque bueno, también un poco, de esos positivos tóxicos. Que te dicen, ay, todo va a estar bien, todo depende de tu voluntad, mentalidad de tiburón, si tú decides no puedes cambiar, tu realidad es cambiable, porque es no, ni miércoles, ¿cachai? O sea, es como, no se puede cambiar la realidad, a veces naces en una situación muy precaria, en una situación muy compleja y no puedes, es como muy jodido, ¿cachai? Pero hay gente así, o sea, evidentemente hay gente súper tóxica. Sí. En fin, creo que sí tenemos que, que llevarlo a análisis. Sí. Sobre todo a llevar análisis porque llevamos hablando un montón y no hemos puesto la primera canción. Y nosotros veníamos acá a decirles que tenemos canciones. Porque en esos 7 años han pasado muchas cosas y por supuesto la música nos ha acompañado y nos ha unido y nos ha traído acá. Así que tenemos nuestro setlist. Así que, ¿qué te parece si empezamos con las canciones ahora? A nombrarlas, a contarlas. Esta canción con la que yo arranco se llama Triste, Loca o Ma de Francisco el Hombre, que es un grupo brasileño mexicano, y bueno, en general de músicos de algunos países, pero que está radicado en Brasil y que tocan diferentes géneros, entre esos el rock, ¿no? Nacieron en el 2013 y bueno, más o menos un poquito es a lo que se dedican, ¿no? A pop, rock, folclore y tal. Y bueno, para no ser larga, porque pues, no es un poco el tema de acá, esta canción habla un poco de, oye, de este como desde este autoconocimiento, ¿no? De las mujeres, como de este desde el lugar, ¿no? De las mujeres, como desde del reconocerse, lo que decía hace un rato, ¿no? Como el de cacharse y decir como, oye, ¿desde dónde estoy hablando y por qué estoy hablando desde acá? O no sé, ¿qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? O sea, como que qué onda. Cómo cambié, ¿no? Y a la final también como ir rompiendo todas estas. No sé qué te suena a ti, pero a mí me suena como ir rompiendo estas cadenitas, ¿no? Que te atan a muchas cosas, que te atan a muchas personas, que te atan empezar a soltar esos nudos, ¿no? Empezar a soltar esas trabas que a veces son trabas que uno mismo se pone o que uno mismo acepta ponerse, ¿no? Y que luego termina, bueno, pues un poco responsabilizando a otra gente. Y en este sentido, nace en el 2016 Triste, Loca o Ma. Y les cuento que esta canción, de hecho me la mandó una amiga que se llama Fran, que si le conoce el Yona, que es una amiga igual que le conozco como 6 años también de la facultad. Y ella algún rato como que me pasó esta canción y fue como, por Dios, qué joya, cachas, como que. Una oda al autoconocimiento, ¿no? Como que a darte ese espacio, ¿no? Y dice cosas como que un hombre no te define, tu casa no te define, tu carne no te define, tú eres tu propio lugar. Entonces es como, acá como ella desvarió, ella nos desató, ella va a vivir sola. Ella desvarió, ella nos desató, ella va a vivir sola. Entonces, yo no me veo en la palabra, o sea, como sacar, ¿no? O sea, sacar como todo esto que entender y conocerte en lo más hondo de tu ser, ¿no? Como que cachar de dónde vienes, a dónde vas, o intentar perfilar a dónde vas, ¿no? Intentar perfilar a dónde vas a partir desde donde, de conocer de dónde vienes y de lo que eres y de lo que quieres hacer con tu vida. Creo que eso me pareció súper lindo y obvio, full gracias a la Fran porque creo que ha sido de las canciones que siento que definen como que mi proceso de vida, ¿no? Siempre me he sentido como alguien que está en constante búsqueda de algo y creo que esta canción es precisa. Es como no me define esto, no me define lo que haya pasado, no me define mi búsqueda de camino, no me define como todas estas vainas y estoy empezando a caminar apenas, ¿no? Y cada paso es un primer paso, ¿no? Y eso me parece súper, no sé, como súper lindo. Así que, bueno, sin más preámbulos, no sé si quería decirnos yo algo, pero si no hay más. No, sí, precisamente comentar un poquito del tema antes de escucharlo, que me gustó mucho. Primero, el video es para mí muy bien construido, te transmite mucha fuerza, como te decía, impactante de hecho incluso, y me parece muy bonito todas las mujeres cuando se juntan en la escena final y están bailando, ¿no? En esta casa, las tomas que utilizan, me parece muy impactante y me parece que transmite el mensaje que quiere darlo, ¿no? Desde el video y la letra de la canción, pues ya creo que tú lo has dicho, me encanta la parte en que dice precisamente eso, ¿no? Que un hombre no te define, tu casa no te define, tu carne no te define. Entonces, la verdad me encantó, no conocía en realidad sobre este grupo. Después fui investigando un poco lo que ya les ha dicho Fitzael, tienen algunas influencias de la música chilena, de la música mexicana, y me parece muy interesante la propuesta, ¿no? Que tiene este grupo, así que yo creo que es mejor dejarles con la canción, que la escuchen y ya nos darán también ustedes sus impresiones a través de las redes sociales. O en PDF también si quieren. Y ahí escuchábamos la primera canción de este podcast de la temporada número 2, porque regresamos con mucha más energía, con Voces en Fuga, y los vamos a acompañar durante las próximas semanas. No se olviden siempre de buscarnos en Archip y en las redes sociales también. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Así que nos pueden dar el follow, manito arriba, y estamos en contacto también. Mucha Y más esta energía. temporada, sí, sobre todo. Ánimo. Y esta temporada 2 queríamos iniciar con este primer podcast de la temporada número 2, pues hablando precisamente de nosotros un poco y de todo lo que ha pasado en este tiempo, porque la verdad no creí que había pasado tanto y ya revisando luego vi que el último que habíamos subido fue en julio, el 18 de julio me parece, y sí nos tardamos un montón y han pasado un montón de cosas, entre ellas pues lo que ya les contábamos hace un ratito, ¿no? ¿Qué más les podemos contar? Antes tenía trabajo yo, por ejemplo, ahora ya no, así que si saben de algo, llámenme. Nada, mentira. Otro trabajo, ah, no, porque este no, hay otro Sí, trabajo. otro trabajo, así que nada, pasó también un poco eso. Estamos aquí, Creo que sobreviviendo. hasta creo, pasaron los 100 días de gobierno del Ecuador. Sí, pasaron un montón de cosas con los indios. Dijeron que nos iban a cambiar el país en 100 días, no lo han hecho. Sí, nos lo cambiaron, nos lo cambiaron, nos lo pusieron vuelta arriba, patas arriba, eso es una vaina. Lo empeoraron en todo caso, ¿no? Sí, o sea, al menos no hicieron nada por Ni arreglarlo, que es lo peor, ¿sabes? lo harán tampoco, ¿no? Eso, como una cosa es la cosa de hacer algo. Pues, ni siquiera fingen bien que están haciendo. Bueno, en fin, ya. Cambiemos de tema. Y en A lo estos que. 150 50 días que han pasado, pues me compré una bici, contarle a la gente, así que es lo mejor que he hecho en estos 150 días, déjenme contarles, porque la bici es algo, no sé, andar en bici te libera un poco, ¿no? Yo me siento libre, el estar en la bicicleta me trae también algo de tranquilidad, aunque el ciclismo urbano acá en Quito es un desastre porque no tenemos cultura de movilidad, quizá, ¿no? Los autos no respetan nada, los peatones tampoco, muchos de los que andan en bicicleta tampoco, entonces es todo un relajo así, pero la bici es una cosa muy bonita. Me compré durante este tiempo, he estado andando en bici con algunos colectivos, algunos grupos de acá del sector donde vivo en Quito, y es una cosa muy bonita, conoces gente, compartes con ellos, te vas integrando, además que vas observando la ciudad, que me parece ese sobre todo un fenómeno importante, ¿no? Porque digo, cuando uno viaja en bus o cuando viajas en auto propio, como que pasas por esos mismos sitios y no te fijas en nada, ¿no? No te fijas en lo que está alrededor, no te fijas en la gente que está ahí, ¿no? Y andar en bici es como otra cosa, ¿no? Porque vas, observas más detalladamente el ambiente, te fijas que hay un nuevo negocio, hay un nuevo vecino, hay nueva gente, hicieron un nuevo parque y la gente está más integrada, ¿no? Entonces, ese fenómeno me parece lindo, ¿no? Como que te hace más cercano andar en bici en estos sitios en los que uno pasa, ¿no? Por ahí. Entonces, hemos estado haciendo eso también. Y bueno, ojalá también pronto haya más facilidades para la gente que utiliza esto como un medio alternativo. La verdad que cuando entré a esto no pensé que había tanta gente que le gusta la bici, el ciclismo urbano, pero también no existen como que las facilidades, ¿no? Y yo creo que si se hiciera un plan de movilidad bueno en esta ciudad, pues yo creo que sería una alternativa muy importante. Así que Señor la bici es alcalde, una tengo cosa una hermosa, pregunta ¿eh? para usted acerca del plan el plan de movilidad para el siguiente año. Oye, te acabas de mandar un discurso urbano muy bueno, ¿eh? Yo te contrato para el... No, eso nunca ha sido mío. Bueno, en realidad lo hablo por lo que pasa con la bici. Es bonito, es lindo ciclear. Viste que hubo un tiempo en que ya estaba utilizando la bici para ir a donde trabajaba antes, ¿no? Al otro trabajo, como decías, y estaba bonito. Me sentía hasta menos estresado porque decían, cuando voy en bus, por lo general llego así con las justas. Iba en la bici, llegaba con tiempo. Entonces, ¿Y hasta cuánto te es. tardabas de ir desde la casa hasta el trabajo? Me tardaba 35 o 40 minutos, y eso que no estoy en la mejor condición física todavía, que digamos, ¿no? ¿Y el bus en cuánto se hacía? ¿En 1 hora? No, pues el bus se demoraba más. Claro, sin duda alguna. Oye, pero a mí algo que me llamó la atención fue que dijiste conocer e integrarse, lo apunté, ¿eh? Conocer e integrarse. Me hizo conocer e integrarme. Eso me llama la atención porque aquí donde nos ven somos muy sociables. Muy sociables. Súper sociables, ¿no? Entonces, estaba haciendo un podcast, o sea, empecé a ir a hablar con gente. En vez de estar en la calle. Claro. Estamos aquí, ¿no? Evidentemente. Tampoco, no sé. Ustedes verán. Entonces, me llamó mucho la atención eso, ¿ah? ¿Eh? Ya se imaginarán cómo pasamos nuestros fines de semana, ¿no? Claro, sí, en la cama arropados. Con una mantita y Netflix. ¿Para qué más? ¿Qué necesito, gente? ¿Para qué? O sea, yo soy un chance, sí, más sociable, ¿no? Pero Sí. aquí el señor Don Jonathan, no tanto. Entonces me acuerdo cuando empezaste a salir en bici y me decías, bueno, es que me cuesta un poco, es que yo no sé, yo voy a la bici y punto. Y ahora ya estás mucho más motivado, ¿no? Con la gente y tal. No, pero una cosa chévere, ¿ah? No, no era el tema, era qué gente y dónde, ¿sabes? No era ¿Sabes que... qué? ¿Sabes qué también, o sea, de eso, o sea, de salir con los chicos, o sea, me parece interesante porque todos te ayudan, ¿entiendes? O sea, cuando sales a ciclear, digamos, hacemos rutas y por ahí se te daña la bici, ¿no? Entonces como que están juntos, ¿me entiendes? Entonces todos te preguntan qué pasa, te dicen cómo te pueden ayudar, o sea, hay cierta unión que quizá en otros sentidos de sociales no los encuentras tan fácil. Entonces, eso me parece bonito. Entonces, es como todos salimos de este punto y todos llegamos, ¿no? Y entre todos nos cuidamos y vamos haciendo paradas y dicen, a ver, ya estamos todos, sí, estamos bien y seguimos. Y claro, y cuando ya llegas al punto que habías planificado de la ruta, pues es como, no es una satisfacción solo por ti, porque lo hiciste, ¿no? Sino porque también estás con otra gente alrededor que se me hace más interesante, ¿viste? Porque puedes hacerlo solo. Puedes un día coger la bici y hacer la ruta y ya está, y lo haces solo, pero hacerlo con otra gente es, no sé, es un sentimiento Sí, más te cacho. confortante, quizá. Sí, por supuesto. Ahora, mi pregunta, señor alcalde, ¿usted propone para su mandato que la bicicleta sea deporte barrial? Yo solo esperaría que consideren de verdad la bicicleta como un medio de transporte alternativo. O sea, que haya más ciclorrutas, ¿me entiendes? Porque sí, es como llegas hasta un sitio y hasta llegaste porque ya no puedes, ya no puedes movilizarte más allá de allá, y ahí sí ya te toca ahí a meterte al tráfico con los vehículos, y no es como que una experiencia muy bonita, que digamos. Muy religiosa. Claro, no, por supuesto que es jodido, es muy jodido vivir en una ciudad que de por sí es hostil para las personas que no van en carro. Las personas que caminan, ¿no? Las personas que circulan, que deciden decir, oye, no compro un carro porque no quiero o porque no tengo nomás. ¿Sabes? Porque hay gente que tendrá la Todo posibilidad eso, quizás. y no quiere. Así nos parezca loco, hay Esa gente palabra que no quiere, me claro. agradó, la que acabas de decir. Hostil, es un ambiente hostil. Viste que yo a veces en el bus, o cuando tomo bus o transporte público, si hay ocasiones en que te sientes atacado, viste, inseguro, no sé, y a ti te debe pasar mucho más incluso. Entonces, está bonita la bici también por eso, ¿no? Te evitas un poco también. Te evitas Aunque, muchísimo en realidad. la verdad, como está el acoso, loco, me han contado de chicas que, de hecho, hay un colectivo que se hizo precisamente por el acoso a las chicas en bici, cacho. El otro día me contó un man que se le cruzaron en la bici, así como un man, así como se le lanzó a la bici. Entonces, sí es como que, chucha, o sea, ni acá, ni en el bus, ni en el carro, ni en todo lado jodes, cacho. Es como, ¿qué onda, así? ¿Qué hago? ¿Me Claro, también. explico? Es turro, Claro, ¿no? sí, sin duda, ¿no? Es que también Es vivimos en una súper sociedad muy insegura, y más para la mujer, entonces. jodido. Es jodido tener que uno taparse porque el otro. Ya es ni tapándote, es que ni siquiera es una mierda. Pero en fin. No, mentira. Oye, hay una canción muy bonita que tú nos ibas a presentar. Sí, contándoles que he estado andando en bici, debía haber puesto la bicicleta de Shakira. No, y yo ponía arrebatado dando vuelta en la jipeta. Y ya, hacíamos un team Las perfecto. canciones hablan de bicicletas, ¿qué tal? No, bueno, la de la jipeta es una camioneta. Claro, mi Bicicleta. bicicleta es un caballo, pero no me acuerdo cuál que sigue. No sé, a ver, canciones bicicleta. Mientras tú sigues presentando y tú. Ah, no, Y canciones. bueno, yo quería compartirles en este podcast, nuestro primero de la segunda temporada, una canción de Calle 13, y la elegí pensando en la Hetzel en realidad, porque me acordaba que cuando nos conocimos en el 2014, yo le hablaba a Hetzel de Calle 13, y ella me veía con una cara como, está interesante, pero no es para mí, ¿viste? Entonces, me acordaba mucho de eso. Y recuerdo que yo, en un cumpleaños mío, la Hetza me envió un texto muy bonito y me envía esta canción. Entonces, la traje precisamente por eso, y porque la canción me parece muy, muy bonita. Se llama Respira el Momento. Y el disco, como tal, este disco que lo lanzó Calle 13, que se entren los que quieran, se llama el disco, que es del 2014 precisamente. Es muy bonito, es uno de mis favoritos. Ah, no, miento. Esta canción es entre los que quieran. El álbum es Multiviral, que salió un poco más adelante. Sí, Y señora. Multiviral tiene algunas canciones, por ejemplo, con Julian Assange, por ejemplo. Tiene la participación, además, de Eduardo Galeano en el disco. Es un disco hermoso. Y como decía, pues me trae muchos recuerdos y la letra es muy buena. La lírica que utiliza, ¿no? Las rimas que hace Residente son tremendas y me gusta muchísimo, muchísimo. Y pues como les digo, me acordaba eso, Hetzel, no sé si tú te acuerdas. Sí, señor. De hecho, el otro día que estaba buscando algo en Facebook, encontré ese texto. Y dije, ¿Y ¡buh! sabes también por qué? Porque nos reunimos un día contigo y tú me dijiste, ¿cómo has escuchado la nueva canción de Residente? Y yo dije, ¿cómo? No he escuchado. Y tú me dijiste, yo sí. Y dije, ¿cómo? Pero a ti no te gustaba tanto, ¿viste? Entonces. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, entonces. Fue un poco por ahí, ¿no? Así que, ¿te parece, Hetzel? ¿Tienes algo que decir de la canción? Muchas cosas, estoy en contra principalmente. No, mentira, escúchenla de Don Omar después también. Es buena, Y Don está Omar como. buena. También por tu culpa estás escuchando Don Omar. Bueno, no Don Omar, esa canción te estaba escuchando ahí en mi playlist de la mañana, así que. Oye, ya Y a acabo de Latin y encontrar. Russell también la ando escuchando, ¿no? A la ti. Ah, sí, me contaste. Por el Q. Por el Kuni. Bueno, sí. Oye, ya vi, era la publicación del 2017. Ya encontré la, acabo de encontrar la publicación en este preciso momento. Así que ahora sí, Jonah, presenta tu canción y nos vamos. Escuchemos Respira el momento de Calle 13 y les recomiendo escuchar el álbum. Tienen la participación de Eduardo Galeano en el intro que recitan del viaje, uno de sus textos creo yo más conocidos y que es la voz de Galeano es tremenda y te transmite una energía brutal. Así que escuchen el disco y ahora vamos a escuchar Respira el momento de Calle 13. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira, escuchamos al mundo con todo su alboroto, los párpados suben y los ojos tiran fotos y salimos de la cuna para dormir en la cama, nos crecen los brazos como crecen las ramas, como crecen las hojas, nos crecen las manos, como crecen los días cuando madruga temprano, los segundos, los minutos y las horas germinan, así como los días empiezan y terminan, los meses se disfrazan según el meridiano, otoño, invierno, primavera, verano, y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso, nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura, pueden sumar con prisa, pueden restar con calma, da igual porque las matemáticas no tienen alma, aunque calculemos todo y le pongamos nombre propio, nuestro espíritu no lo pueden ver los microscopios. Nadie se puede acobardar, nacimos siendo valientes, porque respirar es arriesgar. Este es el momento de agarrar el impulso, las emociones las narra nuestro pulso. Oye, qué bonito, ¿ah? ¿Eh? 2017. 2017 esa canción. Y es full loco, ¿no? Porque, o sea, no sé, es como que muy pocas veces como que logras conectarte así de rápido con alguien y como que cachar esas vainas. Y justo en esta publicación te decía de los silencios y de los de las ausencias de las presencias, de estos silencios y los no silencios. Y que es súper loco porque también hemos tenido tiempos de silencio en el que no nos hemos hablado un montón de rato por diferentes circunstancias. Y luego volvemos a hablarnos y es como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Y está todo bien, está todo como si fuera el primer día. Y es muy loco, ¿eh? Muy, muy loco todo esto. Pero ¿Sabes? A veces pasa que en estos momentos de silencio pasan vainas así como súper raras, ¿no? Porque a veces uno está pasando cosas en la vida de uno. Y de hecho, precisamente por eso va la siguiente canción, porque es como cosas que te marcan y a veces vos entras en silencio contigo mismo, con el resto de gente, porque necesitas, o sea, también eso de satanizar, ¿no? Demonizar al que se aísla, lo que a veces lo necesita, ¿no? Estar pendiente igual, como panda, lo que puedo hacer desde el amor es estar pendiente por cualquier cosa, porque a veces está viviendo cosas que no sabe cómo soltarlas o no sabe cómo manejarlas. Pero estate pendiente nomás para que de pronto no se deje cegar por el dolor o no se deje cegar por personas que a veces son mala onda, ¿no? Que cometen vainas mala onda. Entonces, pero creo que es necesario de todas maneras. A veces cuando uno lo hace por sanar o por lo que sea, como estos momentos de silencio. O a veces en los que uno tiene esos momentos de silencio como que por intervención de otras personas que a la final son positivas para uno, ¿no? Porque significan después o deberían significar, según yo, o al menos para mí, como momentos de procesos de cambio, ¿no? Como importantes. Y que al final del día son esos los que te permiten como reevaluarte y repensarte, ¿no? Me parece a mí bestial como todo el dolor, reconfigurarlo, ¿no? Y reconstruirse a partir del dolor. Y en esta canción de Thiago York, se llama Billie Eilish, él dice, un tiro a quemarropa, otra cicatriz, sentí el dolor en la piel por todo lo que no hice. Y dice, lo aprieto aquí en el pecho, me robó el amanecer. Y yo di lo mejor. Tengo días que parece que no voy a conseguir y el miedo me persigue y me impide de sentir. Yo solo quiero amar directo, ser todo lo que pueda, sea lo que fuera, venga lo que esta partida, no sé, porque mi portugués tampoco es que es tan profundo, perdonen. Y si acaso fuera yo puedo esperar, la lluvia va a pasar para todo recomenzar. Ningún dolor es poco, de los errores aprendo, la vida siempre es loca, amar es decidir. Y cada nueva elección es lo que precisa hacer, no siempre lo mejor. Y a veces no tiene otro camino, el camino es seguir. Recordar lo que no hiere también te hace sonreír. Escribo en un papel, ame todo lo que pueda. Sea siempre lo que fuera. Y bueno, la traducción ya se las vamos a mandar por escrito a sus correos electrónicos. Y Por mail. por mail, obvio. Es una canción brutal. A mí me parece que es como. Y me llegó aparte en un momento en el que yo estaba medio ahí tambaleante y fue como, ouch. Y luego la volví a escuchar otras ocasiones cuando yo estaba mal, nada más por ponerle sal y limón a la herida y todo. Uf. Eso es como realmente te. Dentro de todo es como que sí te duele, pero es como, hey, o sea, del dolor se puede construir algo. O sea, a veces el dolor te ciega y parece que no va a pasar nunca, pero del dolor se construye. O sea, como que vamos, dale que se puede, gacha. No sé, a mí me parece una, aparte que la versión de Tiago es, Tiago tiene una voz preciosa y él acompaña con la guitarra de una forma espectacular su canción. No sé, yo sinceramente estoy enamorada de esta canción y ya hice un unplug de esta, de algunas canciones entre esas de esta y me parece que es bellísimo. Es una canción hermosa, como tú bien dices. La habías hecho escuchar alguna vez y cuando me la volviste a mandar, pues me quedé escuchándolo, creo que 3 o 4 veces seguidas. La estuve escuchando y es hermosa la melodía inicial. A ver, bueno, técnicamente no sé, no cómo explicarlo, pero ese sonidito como ascendente que tiene al inicio ya desde ahí te cautiva, ¿no? A mí me pasó con eso. Y ya la letra es tremenda cuando la ves, cuando la lees, ¿no? Te impacta mucho la letra, lo que tú decías, ¿no? Me agrada esa parte en la que dice que el miedo me persigue y me impide sentir. No sé, se me quedó mucho eso ahí, pero más adelante dice, habla sobre el amor, ¿no? Amar lo que se pueda, hacer las cosas como vengan. Y es tremenda la letra y la voz de Thiago York, pues le da todavía ese toque más importante, más emotivo al tema. Es un temón, la verdad, es una gran canción y no, o sea, Es muy, muy bonita y una gran muy, muy canción. bonita. Es del año 2019, es reciente en realidad, ¿no? Del álbum Sí, sí, Reconstrucción o no, no sé cómo pronunciarla, la verdad. Tú eres sí. mejor Uy, en sí. el portugués. No sé. No, sí. Reconstrucción, dice así. No sé cómo. Sí, Reconstrucción. Sí, reconstrucción. Sí, reconstrucción. Pero que esta es una canción de reconstrucción, pero de aterrizar de cara y de levantarte. No, no, no creo que Sí. sea del 2019, debe ser de antes, porque está en el Unplugged y el Unplugged tiene algunos añitos, creo, si mal no estoy. La lluvia va a pasar, ¿no? Para Para todo tu. recomenzar. Y cuando dice eso, ¿no? Para tu rico. Y con la voz de él, ¿no? Hace la pausa Ajá. en recomenzar. Es hermosa, la verdad. Es una canción muy, muy bonita. Y el coro final con todo va a recomenzar. No, es. Y es que lo bacán es que como que Dime, no, dime. no romantiza algo, ¿no? No es como que, ah, sí, y yo voy a estar ahí. Y voy, por ejemplo, en el caso de que fuera de una relación amorosa, y yo voy a estar ahí para ti, voy a esperar como esa canción de Maná Exacto. de probablemente ya de mí te has olvidado. Y sin embargo, yo te sigo esperando, que es una canción ridícula, huevón. O sea, no te quedes estático. Si alguien no está en la misma onda que tú, muévete. O sea, sí jode, sí duele y a veces cuesta, pero muévete. Es Muévete. lo que decíamos un poco al inicio, ¿no? Que no está mal ser negativo tampoco, ¿no? Porque a partir de eso puedes ir mejorando si quieres, no sé si es el término, pero cambiando cosas, ¿no? Lo decía José Saramago, recuerdo yo en una entrevista, él le decía, usted es un tipo demasiado negativo, le decía la periodista, y él le decía, sí, tiene razón, pero finalmente son los negativos los que cambian al mundo, decía Saramago, porque los positivos están conformes con lo que tienen, y en cambio los negativos son los que quieren cambiar algo, quieren mejorar algo. O empeorar algo a la final por ahí, ¿no? Porque también está muy darnos esa idea de que queremos cambiar algo para mejorar, a lo mejor no, y nos equivocamos, ¿no? Pero finalmente son los negativos los que cambian las cosas, decía José Saramago. Y también me gusta mucho, en este caso dice Borges, por ejemplo, que en realidad la tristeza es la que te ayuda a mejorar. Y él dice que la felicidad es una utopía, ¿no? Creo que sí te lo dije alguna vez, ¿no? Y porque Borges dice que cuando ya llegas a la felicidad, ya no tienes nada. Y si ya llegas a la felicidad, ya no te queda nada más que morir. Porque ¿quién quiere volver a estar triste? O sea, si ya estoy feliz, ¿para qué quiero volver a estar triste? Entonces, tiene esa visión también Borges sobre esto, ¿no? Es que Quizá cacho esta que. canción de Thiago York también va por ahí, ¿no? No, no ese positivismo absurdo de no, todo va a pasar y es cuestión de que tú solamente lo intentes y Lo ya, ¿no? decidas, claro. Ajá, entonces esta canción va un poco por ahí, ¿no? De cómo toma tu tiempo. Y que lo dice claramente, cacha. Ama todo lo que Ajá, puedas, sea lo que exacto. sea, venga como sea, pero si por si acaso, yo, ahora, si acaso yo puedo esperar. La lluvia va a pasar para recomenzar, cacha. O sea, si es que no funciona, si es que yo lo doy todo, y si es que al final no funciona. Sí, duele, sí, joven, pero López Claro. López, ¿cachai? O sea, no, no puedes ser más, no puedes quedarte ahí neceando, porque no te pertenece la situación, no te pertenece la persona. O sea, te pertenece tal vez lo que hiciste, ¿no? Hay que hacerse cargo de lo que se hizo, de lo que no se hizo. Y ya si al final, o sea, ya, ¿sabes? Como ya Claro. que. Entonces sí, por ese sentido, o sea, me impactó por ese sentido también, me trajo muchas imágenes de esto, ¿no? Precisamente de ser negativos, de ser positivos. Entonces la canción de Thiago York es lindísima en ese sentido y sí, todo va a recomenzar, la lluvia va a pasar y Sí, señor. Ay, ay, Y ay, se pero nota la sí. lluvia, de hecho, por acá, ¿eh? Sí, Así que se escuchan por escuchaba, ahí. ¿eh? Escuché Sí. dos truenos, escuché. Dos truenitos, ¿no? Así que muy bien, ya estábamos. Mientras no se nos cayó el internet, no se nos vaya. Todo bien, todo bien, todo bien. Mientras los gamers no ataquen, estamos todos bien. El No, ahorita no están los gamers, contraataque de los gamers. Así ¿eh? que. Escuchemos a Thiago York, ¿te parece? Ya. Un tiro a queima-roupa, otra cicatriz. Senti a dor na pele por tudo que eu não fiz. O aperto aqui no peito me roubou o amanhecer. Eu dei meu melhor. Tem dias que parece que não vou conseguir. O medo me persegue, me impede de sentir. Eu só quero amar direito. Ser tudo que eu puder, seja o que for, venha o que vier. E se caso for, eu posso esperar a chuva passar. Nenhuma dor é pouca, nos erros aprendi. Na vida sempre louca, amar é decidir. E cada nova escolha é o que precisa ser. Nem sempre o melhor. Às vezes não tem outro jeito. O jeito é seguir, lembrar que o que me fere também me faz sorrir. Escrevo em um bilhete, ame tudo o que puder, seja o que for. Y pues, como les decía, se vino la lluvia por acá, así que, bueno, ¿te asusta la lluvia, Jetsa de Latín? No, a mí me gusta en realidad, me parece uno de los fenómenos naturales más bonitos que hay. Ahora tampoco se irán al extremo, ¿no? Porque hay gente que va a decir, no, y si caen tremendas lluvias y se inunda, tampoco, ¿no? Pero la lluvia sí me parece un fenómeno natural muy, muy hermoso, la verdad. Claro, Muy interesante, es como la gente que enigmático dice. incluso. Me gusta el calor, me gusta el frío. Pues diciendo que le gusta el calor, no le gusta asarse, ¿sabes? Me gusta el frío, Ajá. no me gusta congelarme, No, ¿no? claro, cuando digo que me gusta el frío, no estoy diciendo que me gustaría vivir en el Ártico, ¿no? Exacto. Hay límites, o sea, y aún así, ¿qué carajo? O sea, que a ti no te gusta es tu problema, si a ti te gusta es tu problema. La gente es como que tuviera que gustarnos a todos lo mismo y está mal, porque tú. O sea, por ejemplo, a mí la lluvia no, o sea, no es como algo que me fascine. Sí es verdad que desde niña tengo un tema y es que suelo pensar como que hay gente afuera que no está, que no tiene como techo para cubrirse de la lluvia, entonces como que no me deja estar tranquila. O sea, no disfruto, por ejemplo, las siestas en lluvia, que hay gente que dice, ay, qué rico acostarse. No, yo no disfruto. No es algo como un plan para mí. No, no. No sé, tal vez falta la persona con que pasar la siesta, pero no disfruto. Estoy dándole no, no estoy buscando personas, estoy lanzando posibilidades, ¿no? Como, a ver, ¿no? Como para de pronto pensar que se puede salvar la situación. Pero ¿Sabes? eso, no me molesta ¿Sabes a mí? tampoco mucho. Claro, ¿sabes a mí también que me resulta atractivo de la lluvia? Es que es el momento cuando la naturaleza nos dice que nosotros finalmente, los humanos, ¿no? Si es que cabe el término, las personas somos como que no somos tan poderosos finalmente, ¿no? Porque llueve y claro, toda la gente les ves en la calle y corren asustados, ¿no? Y empiezan a refugiarse. Así. No sé, hasta me parece algo gracioso, ¿viste? Porque es como que la naturaleza finalmente nos está diciendo, Si yo quiero, puedo tenerles asustados a ustedes cuando quieras, ¿sí? Y nada, es un fenómeno bastante Sobre todo fuerte, ¿no? hoy que te olvidaste el paraguas, te voy a chingar. Claro, porque con el sol como quiera, ¿no? Uno dice, ah, sol, igual camino, Claro. voy, salgo, pero cae una super lluvia y dices, ya lo piensas dos veces, ¿no? Claro, igual con el sol te puedo dar insolación, pero sí es verdad que, por ejemplo, el sol no espanta enamorados, ¿no? Como tú solías decir, ah, estas son los fallos lluvia espanta enamorados. Sí, hay lluvias que son así, nomás como pa joder, o sea, como ya vayas a las casas y ya. Y luego me calmo. En cambio, al sol no le tienes ningún respeto, ¿no? O sea, digo en el sentido de que Quita, claro, sí. si hace un calor infernal que a nosotros no nos ha tocado vivir, olas de calor acá en el país, ¿no? Como Claro. sucede en otras partes del mundo, en España. O sea, como decíamos hace un rato, no lleven todo al extremo, ¿no? Pero sí creo que el sol es más soportable, en cambio la lluvia es como ese fenómeno, así como... El sol que hemos sentido, ya, para que no se pongan de llorones. Ya, Sí. porque nunca falta el llorón. Ya, cálmese, sí, ya te vi, ya. Muchacho, Y ya. bueno, ahorita ya está llorando Diosito por nuestros pecados. Amén. Recuerdo que eso era también, me decía mucho de niño, ¿no? Que cuando llueve es porque Diosito está llorando y que cuando caen rayos o truenos es porque Diosito está peleando con el diablo, ¿viste? Entonces. Oye, pero entonces el Diosito está peleándose con el diablo. Y cuando llueve y hace sol, se casa el diablo con la diabla y el cuco con la cuca, ¿no es cierto? Algo así es. Aunque cuca suena Eso mal no decirlo. sabía. Cuca suena mal decirlo, perdón. Lo he dicho como 3 veces, pero sí, eso sabía. Como que se casa el cuco con no sé quién. No voy a decir otra vez porque luego la gente piensa, ay, pues. Ah, mira, o sea que cuando llueve y hace sol, ah, Se mira casa el tú. diablo con la diabla, algo así es. No me acuerdo, pero se casa alguien. Ser mítico. Pero sí sabía que es el cuco y sabía que es el diablo, pero no sé con quién. Y como el cuco y el diablo aquí son primos hermanos, entonces igual es tu boda doble, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el cuco y el diablo? Que el diablo lo precede. El cuco nace con la fundación de la República Ecuatoriana y porque no es coco, es cuco, ¿no? Y el cuco puede ser cualquier cosa. Empezando por, puede ser un ente o un ser real de carne y hueso que jode y que quiera asustar, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser algo que no existe en este plano físico, pero puede ser algo que sí. Pero si es algo que no está en este plano físico, no necesariamente tendría que ser el diablo, o sí, depende cómo lo mires y de dónde se ubique tu creencia, pero básicamente no. O sea, ¿me entiendes? ¿Es Me quedó merengue o no es merengue? clarísimo, Getzel. Lo entendí perfectamente. Es merengue, no es merengue. Mira que hice un análisis profundo para llegar acá. O sea, esto está estudiado y documentado, ¿no? No es algo que lo acabo de sacar del aire, o sea, no sé. Todo vino de los libros. Exacto, porque soy una mujer de ciencia. O sea, yo no hablo por hablar. O sea, eso data, lo que te estoy contando data del año 1500 algo, ¿sí? No recuerdo precisamente el año 1543, 1543. Y ahí nace la historia, ¿sabes? O sea, no es algo que salió de mi cabecita. Muy bien, y hablando así de mitología un poco, pues la siguiente canción que vamos a escuchar es de Alex Alvear y Mariela Kondo. Se llama Caballito Azul. Lo estaba confundiendo, pero es Caballito Azul. La Y la letra dice: ahora que el sol se va a dormir, se viste el cielo de carbón y de una nube va a salir trotando un caballito azul. Toro tiki toro tac, va trotando sin cesar el caballito azul. Es una canción hermosa, hermosa. Y yo quise que la pongamos porque esta es una canción que la canto con mi hermano, el menor, con Juan Sebastián. Y la escuchamos, recuerdo yo un día estaba así como escribiendo en la computadora. No recuerdo exactamente qué, si era algo como importante o simplemente estaba ahí divagando en algún texto, escribiendo algo, y estaba escuchando la canción, entonces es pegajosa, ¿no? Y sobre todo el coro, cuando dice toro tic y toro tac, y me acuerdo mucho de mi hermano, que ya ahora tiene 10 años, En ese tiempo tendría que 4, 3 añitos, y le empezó a cantar, y a partir de ahí, pues, él pedía mucho que le pongan esa canción para dormir, y la cantaba, y hasta ahora, en realidad, cuando la ponemos, por ejemplo, la cantamos entre los dos, y me gusta porque creo que ha formado también un vínculo ahí con mi hermano, que se me hace muy bonito, ¿no? Entonces quería compartirles también este tema con ustedes, y la letra es muy bonita, a mí me encanta, y las voces de la Mariela Condo y del Alex Alvear pues se complementan espectacularmente, y la construcción melódica aparte es muy bonito el tema, a mí me gusta mucho, y como digo, sobre todo porque me recuerda ese vínculo con mi hermano, ¿no? Así como otras canciones también que él suele cantar y que yo a veces le digo, cuando estoy triste o así, me pongo nostálgico, a veces le pido al Sebas que cante esta canción u otras canciones que él se acuerda de la infancia, ¿no? Entonces quería compartirles Caballito Azul para este inicio de temporada 2. Una joya, no. Oye, primero vamos a aclarar uno. Yo no le entendí el Caballito Azul. Aquí cierto personaje me dijo que era ha sido el Duendecito Azul. Era el. Ay, ¿tú crees en los duendes? Bueno, luego te pregunto. Yo. Era el unicornio azul. El unicornio azul ayer se me perdió. Y yo entonces yo anoté unicornio azul y digo como, pero no era de la Mariela Condo. Y dije como, ok. Bueno. A cambio de canción, todo bien, no, porque ¿quién soy yo para juzgarlo? Bueno, pero se me hacía raro hasta que después de un rato yo digo, el caballito, el unicornio azul. Y me dice, no, era el caballito azul. Ah, ya. Pero esta canción es muy No, pero no buena. lo dije en ese tono, Getzel. No, dijiste, oye, no es el caballito. No, en buen Ya. tono fue. No fue como, ay, ¿qué te pasa? No, así tampoco. No, no hubo golpes, no, porque estamos virtualmente, pero. Ningún ser humano ha sido maltratado, ni No. ningún animal en la creación de este podcast, así que. Ningún equino ha sido violentado ni desaparecido para la grabación de este podcast. Porque si era el unicornio y si se perdía, viste. Obvio, no, Caballito no, Azul pero. está bien. Hasta ahí llegamos. Oye, pero El Caballito Azul es una canción preciosa. Más allá de que la composición es muy linda, la voz de la Mariela Condo yo creo que le hace un gran favor a esta canción. O sea, es porque es que la voz de la Mariela Condo es muy dulce, ¿sabes? Es como muy, muy melódica, muy armoniosa. Se me hace muy, muy bonita, muy, muy armoniosa. El timbre de la Mariela Condo se me hace, la verdad, riquísimo. Riquísimo para disfrutarlo, ¿no? Y en algunas canciones que tiene, pero en esta del Caballito Azul se hace muy tierna, ¿no? Sobre su lomo viajarán a la tierra de los sueños, despacito trotará el Caballito Azul. ¿Cacha? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí, es un tema muy bonito. Y lo que tú dices, ¿no? Eso de las voces de que te transmiten confianza, ¿no? Calidez, que creo que pasa con la Mariela Condo, ¿no? Y sí, ¿viste? Iba a ser una broma, pero mejor me callo, voy a dejar de ser pesado. Oye, pero no, linda canción, linda canción. Yo les utilizaba la Mariela. ¿Y No. sabes qué pensaba también? Digo, ha pasado mucho tiempo, mi hermano menor ya tiene 10 años. Ya tiene 10 años, ahora está muy contento porque le seleccionaron para formar parte del consejo estudiantil. Y son cosas como, sí, exactamente. Son cosas como dices, wow, mira tú, cómo va cambiando, ¿no? Cómo va Sí, ¿cómo pasa el tiempo? creciendo. Porque. Porque no sé si a ti te pasa, pero yo siento, o sea, igual es un tema que debo conversarlo con algún profesional, ¿no? Pero yo me siento estancado en otra edad, ¿viste? No en la que tengo ahorita. Pero, a ver, tampoco es que actúe irresponsablemente si alguien O sea, cree eso, ¿no? es un complejo de Peter Pan parcial, ¿no? Sí, puede ser. Podría ser. Entonces. Y claro, verlo ahora mi hermano ya, como te digo, ya tiene 10 años, ya a veces tiene sus opiniones sobre algunas cosas y las da a conocer, ¿no? Dentro de la familia. Entonces dices como, mira vos, ya, o sea, de verdad, o sea, ya Qué lindo, el qué tiempo va lindo. pasando Y cómo y forman personalidad, ¿no? ajá. Claro, mi verdad es que es interesante porque yo he escuchado esto de algunos padres, pero la otra vez que tuve la oportunidad de hablar un buen rato con mi papá me decía, es que hay una cosa, mientras tu hermano teníamos un cuento y él lo abría, lo leía y parecía que no, pero estaba mirando o sea, le gustaba que le leamos, ¿no? Y él se quedaba viendo todas las cosas, ¿no? Entonces una vez que les había dicho como, están hablando del cuento, ¿no? Y él me dice como, ah, porque van a ver la bacinilla de la princesa tal. Y el man se queda así como, ¿qué pasa? ¿De qué me estás hablando? Y le dice, mira, es que ahí está. O sea, le señala que en el dibujito estaba como una bacinilla o una, lo que sea, debajo de la cama de la princesa, ¿no? Y me decía como, o sea, como que ni al caso vos te imaginas que el huevo te va a salir con alguna vaina así, ¿no? O sea, no es como que, ¿qué onda? ¿Por qué te fijas en esas vainas? Y en cambio decía, en cambio vos querías inventarte el cuento, o sea, no te interesaba como que mucho que te contáramos, sino vos querías sacarle el cuento. Y a mí me parece interesante como cachar cómo se va formando la personalidad, porque incluso ahora es como muy notorio eso y ya en otros espacios, por supuesto, ¿no? Es como muy loco cómo vas formándote, no sé, como la vida te va formando, ¿no? Y la gente que te rodea y todo contribuyen a que te vayas formando, pero ya tienes unas características, ¿no? De nacimiento que se van marcando y que las vas notando de a poquito, ¿no? Que me parece muy precioso. Oye, ahora, te decía lo Pero de la además Mariela. también pensaba, bueno, perdón que te corte ahí, pero antes que se me vaya la idea, ya que estamos en esto, yo también lo veo crecer a mi hermano y no sé si te ha pasado a ti, pero a veces me pregunto, ¿y yo cómo sería, cómo fui yo en ese proceso? ¿Ves? No sé, ¿cuánto crecí yo en esos años igual? O sea, a veces me pregunto eso cuando lo veo a mi hermano y... Y pienso en lo que decías hace un rato, ¿no? Que claro, en el entorno en el que te desarrollas, influye mucho en cómo, en lo que eres hoy, ¿no? Y nada, te hace reflexionar un montón también. Claro, porque tu entorno a veces es piedra o camino, ¿no? Y hay un montón de vainas como súper interesantes. Y un poco ya para pasar como esta vaina que les decía la Mariela, cuando estaba en la U, hacíamos un programa de radio como tarea, ¿no? Cuando teníamos que tomar la materia de radio en la U y yo hacía un programa de folclore con unas compañeras, ¿no? Hacíamos un programa de folclore, yo y yo, ¿verdad? Hacíamos un programa de folclore con unas tres compañeras y cuando me tocaba a mí ponía siempre a Mariela Kondo. Entonces ahí la conocí, o sea, porque decía, bueno, pero ¿qué hay de folclore ecuatoriano, no? O de lo que en ese momento pensaba yo que era folclore ecuatoriano. Porque no es solamente, ¿no?, parte del folclore ecuatoriano, sino es muy amplio, pero bueno, de lo que yo pensaba. Entonces empecé a escuchar y Mariela Kondo tiene unas cosas preciosas. Y más que de las canciones, o sea, es que más que nada a mí lo que me cautiva es como cómo hacer para tener esa dulzura y expresarla, ¿no? Esa dulzura en su voz y expresarla así, ¿no? Que es su puesta en escena y es lo que la diferencia como cantante. Tiene una perso un personaje, un cantante, un personaje en escena muy, muy, muy, muy dulce, así como una voz muy, muy tenue, pero es como que una voz que abraza, ¿no? Como, no sé, se me hace muy, muy linda. Ay, precioso. ¿Qué te parece si es que no hay más, si pasamos a hacer la escuchación y el escuchamiento? Escuchemos Caballito Azul y volvemos ya en los últimos temas que traemos en este inicio de la segunda temporada. El sol se va a dormir. Ahora que el sol se va a dormir, se viste el cielo de carbón. Se viste el cielo de carbón. Y de una nube va a salir. Y de una nube va a salir. Trotando un caballito azul. Trotando un caballito azul. Todo toro, tiki, toro, tac, va trotando sin cesar. Toro, tiki, toro, tac, el caballito azul. Toro, tiki, toro, tac, va trotando sin cesar. Toro, tiki, toro, tac, el caballito azul. Bueno, volvemos, son las 20 horas con 25 minutos, 20 horas con 25 minutos aquí en Radio Saracay. Tertulia. Radio Tertulia, 105.3. Son las 20 con 25. He pasado escuchando, no te miento, creo que he escuchado como 5 o 6 veces Radio Tertulia en este último mes de Lelutier, pero me parece genial, no sé por qué, o sea, sé por qué, ¿no? Pero me parece espectacular, ¿viste? No, ya confesaste que no sabías por qué. No mientas. No, creo que es porque uno tiene ese apasionamiento por la radio, ¿no? Y verlos ahí como haciendo esto, la puesta en escena de la radio y los efectos que hacen ellos mismos. Me parece muy bonito y además es muy gracioso, ¿viste? No sé, lo he visto como, ya te digo, 6, 7 veces, creo, en el último mes. Solo Radio Tertulia de Lelutier. Oye, a mí... entristeciéndome porque ya no están aquí, ¿no? A mí me gusta mucho el humor de Lelutier, pero a mí no me gusta, a mí me encantó. No, me encanta, o sea, de verdad sí me encanta el humor que tiene Lelutier. O sea, yo sí, fan de los señores. ¿No quisiste ir al concierto que está él? ¿A cuál, A Lelutier. Ah, cierto, pero ya fue después, ¿no? ¿Cómo fue después? Yo me acuerdo que te dije, como Hetzel va a venir Lelutier. Y... Ah, no es que no quise, no había efectivo. Ese es un problema. No, ese es un problema. Ese es un problema, porque cuando no hay efectivo yo me bajo de los planes, porque no sé, tengo un problema sí, emocional. Psicoemocional. Oye. Hablando de psicoemocional, hace un rato dije que era complejo de Peter Pan, pero es síndrome de Peter Pan, que no es lo mismo ni se escribe igual y tampoco se debe pensar que es lo mismo un síndrome que un complejo ni que hay que volver. Así que las cosas como son, hay que hablarlas tal como son. Entonces, el síndrome de Peter Pan, que según Kylie, pero un síndrome de ¿cuál es? ¿Quieren que les dé la definición? Oh, por supuesto, aquí estamos para instruirnos todos en grupo, nada más que se abra la página. Y que dice que es el síndrome del Peter Pan. ¿Por qué algunas personas se niegan a madurar? Dice... Ya, no me niego a madurar, pues, etc. No, pero espérate. A ver, dice. Pensad un momento en el concepto de madurez y no me refiero a la edad. ¿Ya? ¿Qué significa ser maduro? ¿Qué se siente? ¿Qué se piensa? ¿Qué se actúa? ¿Cómo se actúa cuando sabemos que hemos alcanzado la madurez? Ya, entonces lo que haces es, por ejemplo, se basa en este personaje que es eternamente niño, ¿no? En el cual tiene un miedo a crecer y que tiene una incapacidad para madurar, para incorporarse al mundo de la adultez, sobre la que se construye un símil y es el síndrome del Peter Pan. O sea, no necesariamente, o sea, el tema está, el eje del asunto está que hay una incapacidad de incorporarse a este mundo adulto, porque no lo quieren, o sea, porque quieren seguir como en alguna onda más de asumir responsabilidades. Por ejemplo, este complejo, tendencia o sesgo alude a esas personas que han decidido mantenerse en una infancia psicológica, que prefieren la comodidad y la evitación a enfrentarse a los desafíos de la vida, que se justifican diciendo que viven el día a día en una especie de malentendido carpe diem, cuando lo que sucede es que les cuesta asumir responsabilidades, comprometerse, tomar decisiones, planificar metas y avanzar hacia ellas. Son personas incapaces de enfrentarse a las dificultades optando por la huida, la fantasía o la mentira. Yo tenía mucho esta vaina, ¿cachas? Y de hecho, después de una persona ahí que atravesó mi vida como un vendaval. perdón. Entonces ya me di cuenta, porque me decía la psicóloga, de las fantasías, ¿no? Y no es las fantasías como que vives en sueños, sino los hubieras, los tal vez si hubiera pasado. Todas estas cosas son fantasías, porque no pasaron y no, tal vez no pasen nunca. Yeah. No es que estás en fantasías porque esperas que llegue un príncipe azul, necesariamente no. Estás en fantasías porque vives en el hubiera, en el tal vez, en el ojalá que, o sea, que son un no lugar y un no tiempo ni lugar, porque no existen, porque quedan en tu ansiedad o en tu tal vez lo hubiera dicho, o tal vez si hubiera la oportunidad, ¿no? Ya sea pasado o presente, pero no son realidad, no es el futuro. No son el presente. Entonces, yo vivía mucho en eso. Y después de personaje que acabo de nombrar, que era un hombre, pero un hombre, como que me di cuenta que en realidad quiero comprometerme en una situación de vida para conmigo, ¿sabes? Es decir, una situación de vida en la cual yo quiero terminar esta carrera, quiero terminar esto, quiero hacer, y entonces para lo cual tengo que plantearme metas y objetivos. Y mi objetivo es este, entonces listo, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que terminar la tesis en tanto tiempo, entonces tengo que comprometerme a sentarme a escribir y bla, bla, bla, bla, bla, con tales tiempos y con tales cortes y con tales circunstancias. Entonces ya como dejar de lanzar al viento la moneda y sí, de vez en cuando sí lanzarla, pero también decidir hacer las cosas, ¿no? Y creo que ahí no ha sido un cambio, no es como que te digo, uy, qué bestia, o sea, ya soy el ser más maduro, ya no tengo al Peter Pan amarrado al zapato, pero bueno, ya digamos que un poco lo tengo más visto, ¿no? Según yo. Sí. Sí, creo. Ahora, en mi caso, no sé. Con algunas cosas puede pasarte, ¿no? Creería yo que todavía tienes, como tú dices ahí, el Peter Pan amarrado al zapato, como dices, pero en otras no creo tanto, no sé. Es igual. Claro, no es una totalidad igual, o sea, no es como que... Debo analizarlo todo, más. No es como que en toda la vida, ¿no? Que es una constante de vida, pero sí hay cosas en las que están más presente o en las como que cachas y dices como, miércoles, ¿por qué estoy evadiendo? Porque, o sea, ¿qué me está pasando, no? Puede ser, tal vez, que esté por ahí alguna vaina. Mira tú, interesante, la verdad. Ahora, hablabas de esto de... asumir responsabilidades, no sé por qué lo relacioné, pero hay mucho este concepto de la depresión de los domingos, ¿no? Que nos pasa a muchos, ¿no? Y yo lo relacionaba con un poco lo que contabas, que claro, yo a veces los fines de semana, sobre todo antes, ¿no? Iba seguido a la casa de mis papás y esos días era como que el adulto responsable que tengo que ser entre semana pues desaparecía, ¿no? Porque como estaba en la casa de mis papás y bueno, ya no sé, ¿no? Ahí estaba como que en un refugio, digamos, ¿no? Más arropado. Más arropado. Entonces, claro, a mí me deprimía mucho que llegue el domingo y que llegue las 16 horas, las 17 horas y me digan, ya te vamos a dejar en Quito. Y claro, ¿no? Entonces... todo ese, quizá, ¿no? Ese niño, ese chico, pues desaparecía, ¿no? Y tenía que convertirme, o tengo que convertirme en esa persona, ¿no? En decir, ya, pues se acabó y tienes que volver el lunes a ser el tipo responsable que va a trabajar y que tiene que preparar sus propios alimentos y esas cosas, ¿no? Exacto. O como hay mucha gente que por no asumir la responsabilidad de cumplir con sus alimentos, no sé, prefiere evadir esa situación, ¿no? O sea, tan fácil como eso. Hay mucha gente que hace cualquier cosa con tal de evadir la responsabilidad de tener que vigilar por su alimentación, por su vida, por su salud, ¿no? Más allá del me gusta cocinar o no, ¿sabes? Ajá. Es como hay muchas formas y cosas, pero bueno, cosas que pueden pasar, o sea, cosas que eso es un ejemplo, o sea, pero puede ser un montón de cosas que ni siquiera se me ocurren, porque pues ya es como muy personal y que creo que es parte del autoconocimiento, ¿no? Y cuando pasaba el vendaval por mi vida, un amigo una vez me llamó y siempre me decía, oye, como ya, párale por ahí, o sea, ya, no va, o sea, no te hace bien y tal. Y la señora seguía y seguía. Y tú también. No, pues claro, la señora seguía y seguía, me refería a mí. Yo pensé No. Yo seguía ahí y entonces Pero no es, no, cuando digo vendaval no me refiero al vendaval que tú conoces. De hecho, ni siquiera sé si es un vendaval. Es otro, bueno, en fin. Da igual. No, como para contextualizarlo. Pero sí, algo curioso es que me decía, oye, ya, o sea, me decía como, va a llegar un punto en el que te toque regresar a ver a todos los pedacitos que hay de ti y recogerlos, cachos. Es como que te va a tocar. Y ya es un punto de o sea, tienes que regresar a ese lugar, o sea, regresar al lugar de recoger todo eso que está ahí como hecho pedacitos, todo eso, esos trocitos de ti, ¿no? Y entonces me decía, tienes que escuchar No Retorno, perdón, tienes que escuchar Retorno de Mamá Vudú o de Guardarraya. Y yo decía, ya. Tienes que escuchar Retorno, y yo, ya. Y ya en algún momento me sale la canción, la escuché, no me acuerdo. Ah, no. Y en algún momento él me llamó cuando ya estuve, así ya, pasó el vendaval, ¿no? Y me llama y me acuerdo que pone el teléfono, que te contaba hace un rato, que pone el teléfono ahí y para que le, o sea, estamos en videollamada, coge su guitarra y empieza a cantar esa canción. Y claro, la canción empieza algo como, deslicé hoy mi luz en la tiniebla hasta aquí y pude ver las cenizas de mi cuerpo flotando en el mar. ¿Cuánto falta por seguir? ¿Cuántos laberintos más debo atravesar? Quisiera saber de ti. Miles de acertijos aún debo descifrar. Desde aquí veo la tormenta y pude saber todo lo que di, todos los escombros que aún debo recoger y empiezo a entender el fin, las secuencias, al fin, perdón, las secuencias de una vida que pude evitar. Y más allá de si evitas o no, no, porque pues, a veces es parte de aprender, tener que pasar por ahí. Y a veces es se pudo evitar, por supuesto, siempre se puede evitar haber pasado por algún lugar, evitar por, pasar por algún lugar. Pero si no lo hiciste, forma parte de esa fantasía, de algo que no pasó. Pero al final es tu responsabilidad hacerte cargo de lo que hiciste, del camino que atravesaste, de esas tinieblas que atravesaste y darte cuenta que en esas tinieblas tienes que agacharte a recoger todos aquellos pedacitos de ti que están por ahí. Y creo que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Y la conclusión de mi historia es, no mentira, que a la final a lo que voy es que como que es, la vida es, siento para mí, ¿no? Y con estas canciones que les he mostrado, es como que un continuo, una continua búsqueda y un continuo destrozo de destrozarte y recoger aquellas partes y construir una Hetzel nueva, ¿no? Es como evidentemente la Hetzel de hace un año no es la Hetzel de ahora, de hace dos peor, o sea, de hace tres, mucho gusto me presento porque ya nada que ver. Habrá algo, ¿no? Pero no es como que hay otra situación que de vida en mí y otra Hetzel, porque evidentemente tú, así sean los mismos pedazos, no vas a construir la misma persona. Y eso, o sea, tienen que escuchar la versión de Guardarraya, que me parece muy linda. Bueno, en general esta canción es preciosa y la canción de la versión de Guardarraya me parece muy, muy, muy bonita. Sobre todo Mamá Vudú, yo creo que no ha recibido el reconocimiento por parte de la escena musical ecuatoriana. Uh-huh. Y en realidad ha sido muy importante, ha influido en muchísimos músicos, es increíble escucharlos hablar a varias gente, ¿no?, sobre la influencia de Mamá Vudú. Y su música es, tiene contexto, ¿me entiendes? Tiene sentido. No es música por hacer, no es música porque quisieron simplemente sentarse y no tenían nada que hacer y empezaron a hacer música. No, son canciones con sentido, con significado, creo yo, al menos yo le doy significado. Y sí pensaba el otro día en eso exactamente, que Mamá Vudú no tiene el reconocimiento que se merece ese sitial que en el que se encontrarían dentro de mi punto de vista. Así que aparte de esta canción, pues yo creo que sí, escuchen a Mamá Vudú, van a escucharse con temas muy interesantes, con temas de mucha energía y muy variados en realidad, porque además experimentan mucho con los instrumentos, con las melodías, y es un descubrimiento. Yo cuando los descubrí por ahí hace 3, 4 años, pues me quedé bastante sorprendido y sobre todo gratamente sorprendido de escuchar a Mamá Vudú. Y esta reversión ahora de Guardarraya, pues es bastante bonita. Sí, esta, y aparte que pues, súmale todo el malestar o lo que uno pueda estar atravesando en el momento. Ya, hay recuerdos que aún quisiera saber de ti, hay recuerdos que aún debo arrastrar. Dice al final, no digo más. Tachados, es como, ¿sabes? Es muy fuerte, ¿eh? Como escribir esta letra es muy fuerte, o sea, hay como que tener mucha, mucha claridad dentro de todo el dolor que se pueda tener, o no sé si lo escribió con dolor o no, pero hay que tener mucha claridad, digo, creo yo, para escribir algo así. Sí que escuchemos, ¿te parece? Para ya volver nuestro bloque final en este primer podcast de la segunda temporada de Voces en Fuga y en este su espacio Pósima Estéreo. Bien, Hetzael, antes de ir terminando, ¿qué quieres contarle a la gente, a los que nos escuchan luego de casi 5 meses? No sé, algo que quieras compartir con la gente de Voces en Fuga. Que nosotros solo nos fuimos por una cajetilla de cigarrillos y nos demoramos 5 meses. No, la verdad es que pensamos que iba a ser un corto tiempo, ¿eh? Pero resultó un poquito más largo de lo que pensábamos. Surgieron un montón de cosas de por medio, muchas cosas, muchas cosas. Y bueno, el tiempo se nos fue como complicando y tal, pero bueno, volvimos, porque siempre volvemos. Estamos acá y creo que ha sido muy lindo igual, porque también como que fue un momento como muy complicado personalmente para de un montón de cosas, entonces como muy movilizador. También sé que para ti también sé que para ti también, perdón. De igual manera sé que para ti también yo no fue muy fuerte, entonces como que ya volver un poquito más, no sé si, pero, no sé, pero medianamente mejor, ¿no? De lo como estábamos, pues creo que al menos más estables. Siento que es como poder entregarles lo mejor, ¿no? Y hacer lo que nos gusta, porque al final es algo que a nosotros no nos gusta, a nosotros nos encanta hacer esto, hacer radio y como que estar acá es una oportunidad de buscar un espacio en este mundo, ¿no? De lo que nos gusta, lo que nos divierte y que nos encantaría compartir con muchísima gente. En este mundillo, exactamente. Así que nada, esperen cosas interesantes. Vamos a inaugurar acá al menos un nuevo segmento en el que les vamos a estar contando cosas como que tenemos ahí un poco ocultas de nosotros y queremos, más que ocultas, ¿no? Porque igual siempre va a haber cosas que uno se guarda, ¿no? Pero Algo como que vamos a contar cosas que dirían, no creo que Hetzael o Jonathan hagan eso, o hicieron eso alguna vez, o estuvieron en determinado trabajo, no sé, ¿no? Así que vamos a estar contando así cosas, estamos preparando un segmento para hablar de ello, así que esperen, no va a estar muy, muy bonito, creo yo, va a salir cosas interesantes ahí. Y la última canción, antes de despedirnos, pues es de Carlos Varela. Se llama Una Palabra y Carlos Varela es un cantautor nacido en La Habana en 1963. Es considerado uno de los exponentes más importantes de la denominada Nueva Trova Cubana. Y esta canción, pues yo la escuché en la universidad y que la letra, bueno, tiene distintos significados, ¿no? Cada uno puede darle un significado diferente, como todo lo que hemos dicho, ¿no? Siempre hemos dicho eso de la música. Pero más allá de quizás una canción romántica para algunos, ¿no? De pareja, pues para mí tiene un significado de amor filial, de amigos, ¿viste? Entonces, esta canción yo la escuché en la universidad y por diversos motivos lo relaciono con el grupo humano con el que compartí cuando estuve en la universidad, ¿no? Entonces, por eso, pues, quise compartirlo en este podcast. Y el tema es hermoso, es casi, casi acústico, solo suena por ahí la guitarra de Carlos Varela y la voz de él, pues, le da también ese toque especial esta canción, ¿no? Que para mí se ha convertido en lo que les digo, ¿no? Un sinónimo del amor filial, de ese cariño que le tengo a muchos de mis compañeros de la universidad, no a todos, ¿no? Por supuesto, pero a los que más cercano estuve en ese tiempo, ¿no? Y con los que compartí muchas cosas y con los que, con algunos todavía hasta ahora tenemos relación, ¿no? Y con otros, gracias a Diosito, no. Sí. Entonces, sí, bueno. No me llamen. Sí, tampoco les llamo. Tampoco les voy a llamar, así que Entonces, sí, pero bueno. ¿Para qué les digo que no? Sí, el otro día me pasó que me encontré con un personaje, pero súper incómodo para todos, ¿no? Para todos. Es más, la tensión se sentía en el ambiente. Como decían los libros que sabía mi papá ponernos ahí de chiquito, decía como la tensión se cortaba con el hilo de una navaja, ¿sí? Con el no, filo de una navaja, perdón, no sé hablar. pero y no pudiste así como, ah, ¿cómo estás? Y seguías, no sé, así de largo. Así fue como, ah, ¿qué tal? Siguiente, voy a O sentar, bla, fingías bla. no reconocerlo así con No, mascarilla. bueno, aparte es que estaban sin mascarilla, uno. Dos, había muy poca gente, muy poca gente. Y tenía que dedicarme un buen rato porque era un evento ahí. Entonces, bueno, ¿qué te Como el digo? otro día me pasa. Que yo iba, ¿no? Por el centro. Y le veo a alguien y le quedo viendo y ella también me queda mirando, ¿no? O sea, los dos nos quedamos mirando así. O sea, fue Y como la miré primero. claro, y íbamos en sentido contrario, ¿no? Ya, o sea, avanzábamos, digamos, y en un punto nos íbamos a encontrar, solo que ella iba a coger la calle, iba a girar hacia la izquierda y yo iba a seguir recto, ¿me entiendes? No sé si estoy explicando bien. Sí. Totalmente. O sea, el Claro. choque era inminente. No, no era inminente porque ella giró a la izquierda, en cambio yo seguí recto. Okay. Entonces, ok, entendimos perfectamente. Claro. Entonces nos observábamos, nos mirábamos y yo decía, yo le conozco y yo creo que ella también pensaba lo mismo, ¿no? Pero ninguno se animó a decir como, hola, como, nada, ¿no? Y ya después, pues, tocó escribirle, ¿no? Decirle como, eras tú, y para confirmar, ¿no? Y ni siquiera así como, o sea, fue raro porque ni siquiera fue como que le escribí por mensaje de WhatsApp, que creo que es más cercano, ¿no? Sino por una red social, sí, por Instagram, decirle, oye, sí, eras tú. Y ella me dijo, sí, sí, era tú, y ahí ya conversamos, ya. Confirmamos que sí éramos nosotros. Ah, ya, gracias, solo para saber. Solo para saber que no te estaba confundiendo. Solo para saber que no miré a alguien y no incomodé a alguien que iba por la calle. Gracias, hasta luego. Oye, pero sí puede pasar, ¿cachai? Sí, claro, y que a veces me conocen, pero ¿por qué me está pidiendo, weón? A mí me ha pasado, sí me ha Exacto. pasado que me han escrito así como, ah. Si eras tú. No, de hecho, una vez que me pasó, perdón, y eso considero súper como complicado, como medio denso, ¿no? Porque, claro, me escribió para contarme un tema medio gravecito. Bueno, grave, que había pasado y con alguien que conocíamos. Y yo no era amiga de esta persona, pero pues nos ubicábamos, nos conocíamos, porque esta persona en común sí era, pues, había sido, pues, conocida nuestra. Entonces, fue como, ok, qué loco, extraño. Pero ¿sabes por qué también me pasa eso? Porque en cambio, alguna vez me ocurrió que yo regresaba a casa ya tarde, tipo 23 horas por ahí, y estaba en el bus, ¿no? Y estaba leyendo, recuerdo yo. Estaba con el libro, pero un rato me quedé así como con la mente en blanco, así. Y ni siquiera me había fijado, pero mi mirada estaba así como, o sea, estaba mirando a alguien, estaba mirándole a una chica que estaba ahí sentada, el bus no estaba muy lleno y claro, ella sí se sintió incómoda. Entonces, cuando yo reaccioné fue como, no te estoy, o sea, no le estaba viendo, o sea, yo no le estaba viendo, pero Estás ella con la asumió. mirada perdida, claro. Claro, pero ella asumió, o sea, se sintió mal. Entonces, sí, Y también por eso. que sí puede pasar, claro, porque sí es como medio extraño que alguien te quede clave la mirada y vos Claro, y no luego caches. yo le vi a ella incómoda, así, yo tampoco sabía cómo actuar, como decir, no iba a acercar y decirme, no, no, que creo que eso hubiese sido peor, no sé, ¿no? Así Claro, que. hubiera sido más raro que se te acerquen, o sea, alguien que te está mirando y luego se te acerque, oh. Claro, entonces volví la mirada al libro y seguía perdido igual porque no ponía ni atención en el libro, o sea, estaba perdido, pero sí se me quedó esa imagen de la chica, así, Qué que fuerte, qué se fuerte. sintió. Ajá. Qué fuerte eso que me dices, porque claro, sí es incómodo que alguien te... No sé, es medio raro. Pero bueno. Claro, y de ahí ya llegamos, recuerdo, a la estación, yo me bajé súper pronto, sí, como que tenía ganas de irme y que ella se sienta bien, o sea, como que no se sienta amenazada, ¿viste? Claro. Entonces, Sí, te cacho, eso porque sí, por eso. sí pasa un montón. Entonces, por eso también con esta persona que te digo, sí fue como, bueno, le voy a preguntar si era ella o si de verdad estaba ahí viéndole a alguien que nada que ver y que a lo mejor estuve cometiendo alguna imprudencia, ¿viste? Y no sé por qué terminamos en No, esto. pero fue por el tema de la gente que uno se encuentra. Ah, que uno no quiere ver, sí, es verdad. Exacto. Sí, pero bueno, sí, estás escuchando mi podcast. Hola. Yo no dije que no quisiera verte. Jeje, XD. Buenas noches. Pero si dices que ella tampoco quería verte y No, que para ni ti tú yo bueno. ni ella. Es que aparte fue como. Entonces, Fue, ¿qué va a no, no. decir? No creo que se sienta mal, Pero es no se gente haga. complicada. Como Y diría mi no se haga. amiga Avril Lavigne, complicated. Entonces. Oye, hablando de tus amigas, tenemos que celebrar también que la Britney ya por fin. Sí. Sabes que sí. Y claro, o sea, celebrar como el movimiento de la gente por esto, ¿no? Pero también como que cachar como por qué nosotros satanizamos mucho a alguien que en realidad tú estaba en su adolescencia, en su juventud y estaba viviendo su vida, ¿cachas? Como muchos de los mojigatos de afuera lo hacían, pero ya fue señalado. Es Sí. como un poco extraño, pero bueno, es la vida. Y ya. Y tararán. Y se vendió todo. Así que vamos a dejarles con el tema de Carlos Varela, se llama Una Palabra. Y esta canción es del año 2006. El álbum se llama Nubes y es un álbum muy bonito también. Escúchenlo. La canción Nubes es otra de mis favoritas. Y ahí me parece que de este tema también es Apenas Abro los Ojos. Se llama la canción. No estoy muy seguro si es de este álbum. Pero es también muy, muy bonita. Así que escúchenlo a Carlos Varela. Es un autor que, bueno, con la gente que yo les he dicho, no lo conocen mucho, ¿no? Con algunos amigos no lo conocen mucho, pero está bueno. A mí me gusta. Y si en una de esas también a ustedes les sorprende. Sí. Buenas noches. ¿Qué? Sí. Ya nos vemos. Nos vemos algún rato. No me llames. El Yo te momento llamo. menos pensado. Cuando Diosito quiera. Nada, muchas gracias, Johnny. Muchas gracias, gente que está allá al otro lado. Esperamos que sea más, menos gente, pero los que sean. Espero que lo disfruten, que lo gocen. Y esperamos siempre comentarios, sugerencias. Hate también, si quieren. Críticas. Claro, piedras virtuales. Nada más no nos baneen, pero por lo demás, échele ganas y ustedes dámenos, ódiennos y No ya. nos funen. No nos funen, no nos escrachen. Problemas todavía. Besitos y abracitos y eso. Nos vemos, gente. Esto fue Voces en Fuga, Pócima Estéreo. Y cuídense. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo. Como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Recuerda que hay una canción para ti y para mí, que puede ser tu soundtrack de vida o el tema de una revolución. ¡Chao!